Vamos a empezar. ¿Estamos de acuerdo? Cinco artículos de Foucault, que son cinco entrevistas a Foucault, que más o menos todas tienen en el centro de la escena la cuestión de la subjetividad y cuáles serían los dispositivos para plantear una otra subjetividad que él está tomando del mundo antiguo. Un artículo de Palpelbart, un capítulo de un libro de Palpelbart y un texto de Deleuze, que es una especie de crítica, observación, objeción que Deleuze le hace a Foucault sobre el principio del placer. Bueno, ¿alguien quiere empezar? Con lo que quiera. Tendrán dudas sobre los textos. No me digan, los leyeron, los reentendieron. A mí no me quedó claro el tema de la... O sea, es como que lo entiendo, pero no, digamos. Como pasámelo un ejemplo concreto. De la ética, una estética de la existencia. Bien. Eso. ¿No te quedó claro qué es una estética de la existencia? Exacto. O sea, entiendo esto, es como disociación que se hace de la obra artística y hacer como de la vida una obra de arte, pero me queda como muy en el plano de autoayuda y de la frase vacía, digamos. No, como que concretamente no lo puedo asimilar. Bien. Sacar el sonido porque lo tiro por la ventana. Bien. Odio el sonido del WhatsApp. Es un horror. Podría funcionar sin sonido, no sé por qué tiene tanto sonido. Bueno, básicamente eso está por todas partes, pero hay un texto en particular donde una de las entrevistas que va a hablar del arte de vivir o de la estética de la existencia, que es por qué el mundo antiguo no fue una edad de oro, pero igual podemos extraer bla bla bla. Básicamente, lo que vimos de estas tres escuelas, estoicismo, epicureísmo y cinismo, lo empezamos a ver porque estos tres grupos, fíjense que en realidad no digo de todas escuelas porque los cínicos ya sabemos que no son realmente una escuela, sino que son un grupo. Estos tres grupos trabajan sobre el yo para hacer del yo justamente esto, una estética. Una estética que es una política. A mí me gusta pensarlo también como una política. Es decir, la estética de la existencia tiene que ver con un arte de vivir. ¿Qué te decían los estoicos? Hagamos un poco de revisión. Los estoicos persuaden, tienen una persuasión sobre el individuo que es la siguiente. En vez de competir para ver quién es el mejor, esto lo habíamos visto en el encuentro pasado, competimos para ver quién es el más virtuoso, quién es el ser humano más virtuoso. Y la mayor virtud estoica es hacer el bien. El bien que tiene que ver con lograr la objetividad, y la objetividad se logra mediante la indiferencia de cuatro pasiones. No tenemos por qué coincidir, por eso me interesa esa entrevista de Foucault, porque no es que una quiere ser estoica hoy en el siglo XXI, eso no tendría ningún sentido. Lo que una quiere, o lo que a mí me gustaría, es que veamos cómo ciertas técnicas o artes, que vienen a ser la misma palabra, una en latín y otra en griego, te permiten moldear ese yo para conseguir que tu existencia sea una existencia políticamente, ¿cómo decirlo?, relevante. Básicamente eso. Entonces, para los griegos, el arte de vivir o la estética de la existencia tiene que ver con algo, con una cuestión básica. ¿Por qué estoicos, epicúreos y cínicos hacen lo que hacen? ¿Por qué unos son indiferentes a las pasiones, otros piensan en retirarse del mundo y no temer a los dioses, otros tienen esa mordedura pedagógica y se desprenden de riquezas, famas, honores y se salen a vivir como lincheras? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué estas escuelas hacen lo que hacen? ¿Cuál es su objetivo? La dicha. Bien, la dicha. ¿Cómo se logra la dicha? Es bien interesante. ¿Cómo se logra la felicidad en el mundo antiguo para estas escuelas? Y a través de técnicas del yo, prácticas del yo. Bien, ese es el medio. Sí. Perfecto. Pero la felicidad, ¿cómo la lográs? ¿Qué es lo que tenés que hacer con vos para poder lograr la felicidad? Dominar qué. El autodominio. Exactamente, el autodominio. Ese es el punto que los conecta realmente, ¿no? Exactamente, ese es el punto que los conecta y que nos conecta con Foucault. O sea, el motivo por el cual Foucault les interesa. Porque Foucault, ¿qué está pensando? Foucault está pensando un mundo, está pensando lo mismo que piensa Spinoza. ¿Cómo vivimos todas juntas? ¿Y cómo vivimos todas juntas sin un aparato regulatorio externo, autoritario y disciplinar que controle, sin que medie el Estado, sin que medie la policía? ¿Cómo hago para no robarle a Pato lo que tiene? ¿Cómo hago esa operación? ¿Cómo hago para que la competencia no sea entre nosotras, sea contra mí? Hay una cosa que una vez me dijo un pibe con el que yo entrenaba kickboxing, Luis, es una gran frase, es una frase pero como venida desde la antigua Grecia, me dijo, la primera pelea que yo tuve, me dijo, el otro es un obstáculo, la pelea es con una misma. Es así. En el deporte amateur, el otro es un obstáculo. Es la necesito para mostrar lo que yo aprendí. Pero no es contra ella, ¿se entiende? Eso es lo que están pensando estas escuelas. Y por eso le interesan a Foucault. Porque si una puede lograr mediante unas ciertas técnicas, que es el arte de vivir o las tecnologías del yo, que hacen una estética de la existencia, entonces no necesito un mecanismo disciplinar, autoritario, no necesito la ley, no necesito leyes. Que no necesito la teoría de Hobbes, que es lo que todo el mundo se ha convencido, que en realidad no nos masacramos las unas a las otras porque está mediando el Estado ahí afuera. Que si el Estado no estuviera, lo que haríamos es saltarnos a la yugular y comernos. Eso por un lado. Y hay dos paradojas en estas escuelas. Paradojas para nosotras, o por lo menos para la manera en la que yo la veo, pero no son paradojas en la antigüedad. La primera tiene que ver con que se suele pensar, o nosotras tenemos en la modernidad, dos ideas de la libertad. Una es la pequeño burguesa liberaloide, y la otra es la mala recepción del epicureísmo. La liberaloide es, mi libertad empieza, tu libertad termina donde empieza la mía, ¿no? Esa frase, cuando ustedes escuchan a alguien que dice eso, tienen delante un nazi. Sépanlo, es un nazi mal vestido, porque los nazis se vestían bien, los vestía Hugo Boss. Sí, sí. Siempre hay que tener en cuenta quién viste a la gente. Que libertinaje. Uy, esa es maravillosa. Bueno, esa la dice la misma persona. Claro. La misma, no es lo mismo la libertad que el libertinaje. La otra... Entonces una recepción de la libertad es esa, ¿no? Como tu libertad termina donde empieza la de los demás. Error, error. Ese concepto de la libertad es un absurdo. Y la otra es la de la libertad es hacer cualquiera. Cualquiera, literalmente cualquiera. Como si eso fuera la libertad. Estos tipos dicen que para lograr el autodominio, lo primero que dicen es que nadie nace libre. Es al revés. No lo dicen así, pero se puede pensar. No se nace libre. La libertad es algo que se construye. La libertad que va a traer, por supuesto, la felicidad. Sí. La libertad, va a decir Foucault, leyendo estos autores o estas escuelas, es el sustrato ontológico de la ética. O sea, no puede haber una ética entre personas no libres. Pero la libertad no viene dada. Hay que construirla. ¿Cómo se la construye? Se construye la libertad mediante el ejercicio del dominio sobre el sí mismo. Así es como se construye. Por eso la paradoja. O sea, no es que vos estás controlando al otro o que no te controlás en nada. La libertad se construye autocontrolándose. Como es una ética y no es una moral, ese autocontrol no está definido de afuera. Es decir, nadie te puede decir cuántas copas de vino están bien. Sin embargo, a mí no me quedó muy claro como con el tema de los estoicos, por ejemplo, había algo de cierta... como esto que importaba la ciudad y, digamos, también se buscaba un bien común. ¿No había cierto tinte como medio moral, moralista? Sí, pero el trabajo es sobre el sí mismo. El estoico trabaja sobre la indiferencia a esas cuatro pasiones y la búsqueda de la objetividad para obrar correctamente en todo momento sobre el sí mismo, no sobre vos. ¿Entendés? O sea, Séneca no trabaja sobre sus discípulos, trabaja sobre sí mismo y les muestra quién es. Se muestra, es el ejemplo, no el ejemplo a copiar. Una cosa es copiar. Que me dio la impresión de que eso, de que había ciertas como normas. Son los más moralistas, claro. Sí. Pero el trabajo del estoico es sobre sí mismo. O sea, esa indiferencia a las pasiones es sobre sí mismo, no marcándole al otro, sino sobre sí mismo. Para llegar a un lugar, no para llegar ahí, sino que para cuando la circunstancia lo requiera, poder hacer lo que corresponde. Pensá en la biografía de Séneca. A Séneca, o sea, esto dicho así, si una no trata de meterse en la biografía de Séneca, no entiende bien qué pasó, no llega a comprender, a aprender la medida del acontecimiento, ¿entendés? Vos imaginate que tenés un discípulo, no lo tenés un año o dos, formás una persona toda la vida y esta persona es la persona más, es el líder de Roma, es el emperador. Vos lo formaste. Y un día te pide que te suicides. ¿Entendés? No te lo está pidiendo cualquiera, no te lo está pidiendo... O sea, es el gran fracaso pedagógico, no solamente... ¿Entendés? Es el gran fracaso pedagógico, es el gran fracaso a nivel afectivo. Te está pidiendo que te mates. Se convirtió en un tirano y el tirano te está pidiendo que te mates. Y Séneca lo hace, y lo hace tranquilo. No ruega que lo dejen vivo, no se pone a llorar, hincado de... No lo logra someter, ¿entendés? La decisión de Nerón no lo logra someter, no lo pone de rodillas. Lo hace, hace lo que tiene que hacer, ya no hay más lugar para vivir ahí. Se tiene que matar, y él se mata con su propia mano, sin hacer un berrinche, sin hacer un escándalo, sin estar arrodillado suplicando por su vida, sin darle el gusto a Nerón de verlo destruido, mostrándole que se va a morir, hasta el final, siendo lo que él creía que había que ser, estoico. Bueno, para eso se preparó, toda la vida preparándose para ese momento. La situación llegó. Hay otra anécdota que siempre la contaba mi abuelo, que le gustaban los cuentos de la guerra. No sé, quizás es apócrifa, pero cuando Pancho Villa lo van a... delante del pelotón de fusilamiento, lo van a fusilar, y le preguntan si tiene una última voluntad y pide un cigarrillo. Y se fuma el cigarrillo sin ningún momento, así pitando sin tirar la colilla. Como no le tiembla el pulso, no está nervioso. O sea, ese gesto es como el escribiente de Melville, Bartleby. Ese gesto pone nervioso al que te lo tiene que matar. ¿Entendés? Porque no está... No sé cómo decir, lo que tenés delante es una persona que no le teme a la muerte. Bueno, eso es lo que logra el estoico. El estoico logra... mediante la indiferencia a esas pasiones, la búsqueda de una tranquilidad que le va a permitir afrontar cualquier cosa. No es que alguien le metió un puntazo y se enteró que se estaba muriendo, ¿entendés? No es el soldado Cabral que en un momento salta, el relato dice que trató de ayudar a San Martín, andás a ver, justo se cruzó ahí. Claro, justo se cruzó ahí, en el medio, pum, le metieron un sablazo y bueno, el general San Martín me dijo, ¿está bien, Cabral? Estaba acabando muriendo. Pasó así, pero no fue así. Fue a llevarse la montura del caballo porque pensó que San Martín estaba muerto y recibió el sablazo. Bueno. Porque no había el soldado que venía. Esa es la historia que no nadie te cuente. Que bueno, fue lo salvó sin querer. Él pensó que ya estaba muerto y se fue a llevar la montura. Y quedó. Se fue a afanar a un muerto. Quiero decir, una cosa es así, que te la peguen por atrás y vos ni te diste cuenta que se venía. Y otra cosa es que no solamente estés delante de la muerte, sino que te la mande, la muerte te la exija una persona en la que vos invertiste mucho tiempo, mucho recurso y mucha afectividad. Porque bueno, no hace falta... ser novios para querer a alguien. Evidentemente Séneca tenía una relación estrecha con Nerón. Entonces, él se preparó toda la vida para ese momento, sabiendo que lo que tenga que pasar, pasará, y que entonces ahí es donde el sabio estoico logra esa... ¿Qué nombre tiene eso? ¿Temperanza? ¿No tiene una...? Estoicismo. No. No, bueno... Es el lograr sobrecogerse sobre sí mismo y ser indiferente a el inconmensurable dolor o tristeza que puede acontecer en ese momento. Entonces, sí, efectivamente, los estoicos tienen en el centro de su pensamiento esa voluntad del bien común del grupo que vive en la polis, pero en realidad el trabajo es sobre el yo. El trabajo no es sobre el otro, no es un aparato externo, no es la escuela normal que anda formando subjetividades ajenas, sino que vos formás subjetividades ajenas formándote. Este mecanismo de formar la subjetividad ajena formándote es un mecanismo que vas a encontrar en la obra de Deleuze y Guattari. El esquizoanálisis trabaja así. No se puede modificar nada que no sea la propia subjetividad. No se puede modificar la subjetividad de otro. Lo único que se puede modificar es la propia subjetividad. Entonces hay que trabajar sobre la propia subjetividad. Si ese trabajo sobre la propia subjetividad modifica la subjetividad de otra persona, es justamente porque hay un buen, porque hay una buena agonística, te convertís en un buen rival. En un buen rival para que en el centro de la escena griega esto está, el agón, la pelea. O sea, sos un buen sparring, sos un buen contrincante. Pero para eso tenés que trabajar sobre el yo. A esto, a esta materialidad de hacer de la vida un objeto artístico en el sentido de trabajarlo para lograr una existencia estética mediante una serie de técnicas que te permitan en cada caso lograr diferentes cosas y algunas otras cosas en común, ¿no? Porque todos piensan que hay que desconfiar de las ideas preconcebidas, todos piensan que hay que desprenderse de las riquezas, o por lo menos del trabajo para obtener riquezas. Y después te llegan, te alunizan, alguien te invita al banquete, te convertís en el maestro, en el praeceptor del emperador. Bueno, eso viene de yapa, pero no es que vos hacías lobby para ver si alguien te tira un hueso. No es que vos estabas ahí en la corte viendo si te ponían en alguna lista candidato. No eras un esclavo de tus pasiones, sino que vos controlabas eso. Y entonces yo decía, las paradojas. La primera paradoja tiene que ver con la libertad. ¿Cómo se construye la libertad en esa estética de la existencia? La libertad no se construye ni reprimiendo a los demás, ni haciendo cualquiera con la propia vida. Es decir, como dándose rienda suelta a cualquier apetito que pueda aparecer. O sea, permitiéndose indulgentemente siendo condescendiente con cualquier cosa que yo pueda desear sin más, sino cuestionando esos deseos que puedo llegar a tener para ver cómo operan y también entendiendo que hay ciertos deseos que efectivamente no conducen ni a la libertad ni a la alegría, los deseos de riqueza, de grandeza, de fama, de prestigio, bla, bla, bla, bla, miedo a la muerte, miedo a los dioses, eso no sirve para nada, hay que deshacerse de eso, no sobre el martirio, sobre el cuerpo. No les interesa martirizar el cuerpo, sino lo que les interesa es no tener una vida orientada a eso, trabajar para eso. No es importante trabajar para esas cosas. Eso es lo que van a decir los tres grupos. Y no siendo indulgente con respecto a todo lo que pueda yo desear. Pero no necesito que haya alguien que me lo prohíba. O sea, yo trabajo yo construyo esa libertad. O sea, es como decirlo de alguna manera, voy a usar palabras que odio, pero ¿qué pensaban estos tipos? Estos tipos pensaban que podía haber una verdadera posibilidad de elegir, pero para elegir algo, para tener esa libertad de elección, que es algo que en nuestro mundo, si ustedes me preguntan, yo creo que nadie goza, nadie es libre de elegir nada, aunque vivimos en un mundo que está completamente invadido con la idea de que todo el tiempo una elige y es responsable de sus elecciones. Estos piensan lo contrario, piensan nadie elige nada. Pero se puede llegar a ese lugar de la elección. ¿Cómo se puede llegar a ese lugar de la elección? Bueno, siendo verdaderamente libre. Para ser libre hay que, en vez de prodigarse o reprimir a otro, hay que trabajar sobre el yo. Entonces ahí va a aparecer. Va a aparecer la verdadera posibilidad de elegir algo. Y no toma un día o dos, toma la vida. ¿Se va entendiendo un poco mejor? Sí, a mí me hace acordar, o sea, me hace pensar en Spinoza. Sí, pero obviamente. Digo, ese autogobierno tiene que ver también con esta experimentación dosificada. Por ejemplo, es otro método, pero hay una constelación. Mira, hay una constelación. Si de un lado hay una galaxia que lo tiene, no sé, a Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Hegel y los contractualistas. Del otro lado hay toda una constelación que tiene los estoicos son centrales en el pensamiento espinociano. Entonces están los estoicos, están los epicúreos, están los cínicos, está Spinoza, está Nietzsche, está Foucault, está Deleuze y Guattari. También, si querés, está Wilhelm Reich ahí. O sea, hay, es del otro lado. Tienen diferentes técnicas, pero están del mismo, en el mismo lado. O sea, en el sentido de cómo lograr controlar el autogobierno, cómo controlar gobernarse. Porque si yo logro el autogobierno, no necesito que me gobiernen. Soy realmente libre, me gobierno yo. Por supuesto, para los estoicos, el autogobierno, el objetivo del autogobierno es poder gobernar al otro. Es así. Los estoicos van a decir... Por eso es el fracaso pedagógico de Séneca. Séneca produjo... Bueno, pobre, no hay que echarle la culpa. No, yo no me voy a ser responsable de lo que ustedes hagan. Ya se lo digo. Digo, en fin, pues... Qué sé yo, vieron. En fin, pero le salió un tirano. Es así, le salió Nerón. En fin. Pero la idea es... ¿Cómo se logra ser un... Para los estoicos, ¿cómo se logra el buen gobernante? El gobernante no tirano. Bueno, eso solo lo puede hacer un gobernante que se autogobierne. Eso es lo que creen los estoicos. Por supuesto, si ustedes me preguntan, me parece una boludez. Digo, hay en el debate de la Primera Internacional, Bakunin Marx, Marx acuña el concepto de dominación y le muestra que no importa que quien esté en el gobierno, no importa si están los proletarios o quien sea que esté, el dispositivo gobierno, el dispositivo Estado, casa de gobierno, lo único que produce es la clase política. Y la clase política es una clase en sí. Es una clase en sí. Y un político no puede hacer más que ser un político, es decir, ser un tirano desmedido. Sea Victoria Donda con sus tetas de goma, o... Sí, es verdad, cuando todo lo linda y simpática que es, y buena onda y progre, cuando ella sea la reina madre, como Cristina, que ya va a llegar ese momento, cuando ella sea, también va a hacer que el jet privado que pagamos todas con nuestros impuestos lleve al gordo pelotudo de su marido a operarse no sé qué, a no sé dónde. Va a pasar, porque para eso uno está ahí, es el dispositivo, ¿no? No hay manera de al volante no ser un automovilista. Eso hace el dispositivo. No hay manera de que la silla no te joda las lumbares. No hay forma. No hay manera que la universidad no te vuelva una pelotuda que no hace preguntas. Tuve una semana de personas que se me quedan mirando. Voy a hacer el ejercicio. En cualquier momento me caigo con una borde y nos quedamos todas calladas una hora y media. Mirándonos. Lo voy a hacer, Por suerte ustedes leyeron. Pero vengo de una semana de... Che, ¿qué onda? Dejen de observarme. O voy a hacer una peor, me voy a sacar la ropa. Me voy a sacar la ropa a ver si se la bancan. Y van a ver cómo van a hablar. O se van a ir corriendo. ¿Se entiende el tema del autogobierno? Sí, pero es central el autogobierno. Es central el autogobierno para diferentes objetivos. Eso es lo que está pensando Foucault. El autogobierno. ¿Por qué? Porque Foucault tiene... Ahora te doy la palabra, Luz. En este artículo por el que empezamos en esta entrevista, porque en el mundo antiguo, bla, bla, bla, no es una edad de oro, pero podemos extraer un conocimiento de él, él se va a hacer dos preguntas que yo las anoté. Una es, ¿estamos en condiciones de tener una ética de los actos y sus placeres que tome en cuenta el placer del otro? Piénsenlo, o sea, un placer que no tenga que ver con mi propio placer, sino que tenga que ver con el placer del otro. La famosa frase de Bakunin, de mi libertad se incrementa con la de las demás. Esa no es que mi libertad empieza donde termina la de los demás. Mi libertad se incrementa con la de las demás. Más libres son ustedes, más libre soy yo. Eso por un lado. Y por el otro, la segunda pregunta que se hace Foucault ¿es el placer ajeno algo que se puede integrar al propio sin referencia a una ley o matrimonio? Eso es lo que está pensando Foucault. Donde dice placer, a Deleuze le va a agarrar un ataque. Pero están pensando lo mismo, es una cuestión de terminología. Deleuze coincide con estas preguntas. No coincide con confiar en el placer como principio de organización. Pero sí coincide con la pregunta, que es cómo integrar la libertad. No como reprimir la libertad de la otra parte, o cómo hacer una referencia a la ley, o cómo cagarse en lo que las otras partes necesitan. Sino cómo incluir a esa otra persona en el incremento de mi propia potencia. Esto es Spinoza. Por eso te suena Spinoza. Sí, es Spinoza. Sí, el tema cómo componer. cómo componer. No te componés sola. Por supuesto, necesitas partir de ahí. Pero en algún momento te das cuenta que, aunque estés sola, no estás aislada. Estás compuesta de un haz de relaciones que te circundan, no solamente con personas, con cosas, con cuerpos, objetos, sí, con cuerpos materiales de toda índole. Piedras, libros, música, gatos, animales, todo. Todo te compone. Y lo que no te compone, hay que irse de ahí. Porque te descompone, te envenena. Claro, lo que pasa es que es una idea que también descentra del que el hombre es el centro de la existencia. Claro. O sea, de que yo solamente puedo vincularme afectivamente y con una persona y no con un libro. Qué sé yo. Sí. Como que tuviera un valor distinto. No sé, es como que si uno habla de esto en general, es como que te miran con cara de sí, está todo bien, pero los niños primero, ¿no? ¿Quién cuida a quién? ¿Alguien puede pensar en los niños? Claro. Sí, los niños primero, claro. Sí, bueno, el mundo está para atrás. No, digo, no, esto ya sabías antes de venir acá. Mi gato come jabón. Y te copula el brazo. Bueno, está claramente tiene una afectación muy intensa con los brazos. Sí. Habías dicho algo, repetí lo que habías dicho, ¿no? Antes de decir cómo te mira la gente, que se me perdió. No te hice interrumpir y habías pensado algo. No me acuerdo. Bueno, ya va a volver. No, lo de descentralizar. Eso, descentralizar al hombre como lugar. No lo dicen estas teorías, así como lo voy a decir yo. Es una lectura, ¿bien? Pero no hay nada más narciso, no hay nada más narciso, más ególatra, más egocéntrico y que te reterritorializa un tirano en 3 segundos que pensar que los dioses te miran. Por eso los epicúreos dicen, vamos, a ver, los dioses existen, están allá, no están, están cero preocupados en lo que vos hacés, claramente. Digo, hay que imitarles, eso es lo que dicen. ¿Se entiende? Entonces, desde algún punto hay alguna especie de, por decirlo con otro léxico, desprogramación del yo. Entendiendo el yo como ese lugar donde fácilmente es un dispositivo por el cual puede ingresar los poderes, las capturas, las reterritorializaciones, etc. O sea, dejas de, estando en el centro dejas de ser importante, es maravilloso el movimiento. O sea, estando en el centro, porque sale de ahí, pero deja de tener esa importancia donde los dioses te están mirando. Es ridículo. ¿Cómo Zeus está mirando? Zeus no está mirando, Zeus está haciendo cosas de Zeus. No está preocupado por si vos le dejaste la comidita en el altar o no se la dejaste. ¿Qué sé yo? Claro, no está mirando. Es muy narciso pensar así. Narciso en el sentido malo del término, que no tiene nada que ver con el bueno narciso. Entonces, Lo que estas escuelas plantean es justamente eso de nos tenemos que conectar de alguna manera. O sea, tenemos que organizar una existencia donde se puede integrar el placer, les dirá el deseo, sin que haya ley, sin que opere una ley que lo organice. Ese es el desafío de estos grupos. Y pese a lo que generalmente se cree de estos grupos, especialmente de los epicúreos. Ayer decía que me parecía que a Foucault va a correr el camino de Epicuro a lo largo del tiempo. Va a correr el camino de que va a ser leído como un hedonista neoliberal sin sentido, cuando en realidad está más cerca del ascetismo, del uso reflexivo de los placeres, que fue una tendencia que en el mundo antiguo las mentes o las personas más cultivadas llevaban adelante. Era la tendencia preponderante en estos grupos, justamente partía esa austeridad sexual, va a decir esta entrevista, para poder hacer con la existencia, para dotar a la existencia de una intensidad y de una belleza mucho mayor. No es ocioso, lo que hablábamos la otra vez, no es ocioso que nuestro mundo haya patologizado la carencia de deseo sexual al punto tal de inventar la figura del sexólogo, ¿entendés? Que es la persona que viene y te arregla el desperfecto. Quizás es una persona que está haciendo otra cosa con el cuerpo. Simplemente eso. Está haciendo otra cosa para dotar Y la está haciendo ahora, no quiere decir que va a ser permanente, que nunca más. La está haciendo ahora para dotar esa existencia de una intensidad y belleza mayor. Está haciendo otra cosa. No es que tiene un problema, no es que nunca más lo va a hacer, quizás sí, quizás no. Es que ahora está haciendo otra cosa. Bueno, esta era la tendencia de estas escuelas que a Foucault le interesaban. No es ocioso. Digo, y de allí mi claro desencuentro con la teoría queer y el posporno. No porque yo no crea en ciertas cosas que se plantean de, ¿cómo decirlo? De poder volver deseable a aquellos cuerpos abyectos, de poder seducir desde los márgenes con otras corporalidades, lo mismo que creía Foucault, sino porque eso, en principio, no es un fin en sí mismo. Digo, no sirve de nada que adoremos a las gordas y que veamos como bellos los cuerpos gordos si después no tenemos redes amicales, si no podemos construir desde esa gorditud redes amicales. Se convierte en una farsa, en otro show de espectáculo, por un lado. Y por el otro, que eso está en Foucault, en la amistad como modo de vida. Por eso me parece que está piola leer ese artículo. Ahí se ve claramente que a Foucault lo que le interesa de los grupos leather, sadomasoquistas de San Francisco, no es simplemente, eso también le interesa, ¿eh? No es que no le interesa, pero no es simplemente el trabajo sobre ciertas prácticas de placer, cierto uso de los placeres que no son coitales y genitales de manera específica, sino cómo conseguir placer de extrañas maneras, sino porque él cree que ese conseguir placer de extrañas maneras lo que crea son redes entre personas. El proyecto neoliberal sobre gays y lesbianas lo que ha destruido son esas redes. Esa fue la pelea. Ha normalizado totalmente. Ha vuelto un mundo de heterosexuales y los heterosexuales se sacan los ojos. Lo primero que hacen las heterosexuales es competir por los varones. Nos ha llevado a ese mundo de mierda. Donde la gente se arranca la cabeza por pavadas. Digo, yo no sé nada de lo que voy a decir ahora, pero una cosa que a mí siempre me llamó la atención... Y que las insto a buscarlo, debe estar en algún lado, solo lo vi en la película, pero el marido de Hannah Arendt tenía un amante que Hannah Arendt conocía y compartía en la mesa, y está todo bien, ¿se entiende? O sea, no sé, habrá que preguntar a los libros qué es lo que hacía con esa vida Hannah Arendt, pero evidentemente estaba en otro lugar Hannah Arendt, no estaba dominada por la sexualidad, por eso no le jodía, ¿se entiende? Entonces hay algo ahí de hay un problema ahí que yo todavía no entiendo bien, pero me doy cuenta que hay un problema. Hay un problema en la exacerbación y la proliferación del sexo como el rey que lo rige todo en nuestras existencias actuales. Y que eso no es ocioso, por algún motivo es. Y por algún motivo es que estos tipos no es que no cogían, no es que no les interesaba la sexualidad y no es que no les interesaba el placer. De hecho, el placer... es el principio que regula los epicúreos, sino que estaban pensando en cómo dotar a la existencia de una intensidad, una belleza mayor que tuviera que ver con el autodominio. ¿Quién domina a quién? Son los deseos, las pasiones, los placeres que me dominan a mí, entonces yo no puedo más que ser todo el tiempo una infantil que no puede gobernar eso, o yo gobierno eso mediante unas técnicas. Una teoría que sí, los estoicos son los más chotos, son los menos divertidos. Y sí, igual yo insisto, porque pese a todos los chotos moralistas que son, con tufo a Cristianucci y todo lo que se los ha agarrado, posta que los estoicos tienen esa capacidad, es una capacidad superior, es la capacidad de dotar. Chicas, piénsenlo, si alguna tuvo alguna vez idea suicida, se va a dar cuenta de lo que hizo Séneca. Séneca no solo se suicidó, lo mandó a suicidar a una persona que él... quería mucho y que además dotó e intentó enseñarle todo lo que él sabía. Y lo hizo delante de él, sin que le temblara el pulso, tranquilamente. Que el suicidio sea un no producto de la desesperación, de la locura, sino algo que en determinado momento hay que llevar adelante. Como hacen las escuelas tradicionales de Oriente, no me acuerdo cómo se llama. Le dicen harakiri, pero no es harakiri. Que es clavarse un sable y cortarse a la mitad. Y si te ven sufriendo mucho, hay otro afuera que te corta la cabeza porque para que no sufran. Pero imagínenselo, plum, clavarse un sable y cortarse a la mitad. Bueno, no es valentía viril. Eso es estoicismo. Poder hacer eso. También una relación entre el maestro y el discípulo, el budismo zen, que es parecida, no, sin conocer demasiado, ¿no? Pero no me acuerdo quién le ordena a su, como si fuera su maestro, que también había sido un emperador, que se suicidara y también tranquilamente toma su té de la tarde y luego se hace el anekiri, con total tranquilidad. Bien, entonces lo que se plantea básicamente es conectar la relación que yo tengo conmigo misma con las fuerzas creativas. Creativas, esto también lo va a decir Foucault, que la sexualidad sea una actividad creativa. O sea, que se puedan crear a partir de ese uso de los placeres nuevas formas de encuentro, nuevas formas de parentesco, nuevas formas de relacionarse y nuevos usos de los placeres. Que no sean simplemente los usos sexuales a los cuales estamos todas acostumbradas. Como no leyeron todas a Deleuze, o leyeron todas el articulito de Deleuze. ¿No? ¿Pila, no? No, el de Deleuze. Bueno, entonces lo vamos a dejar porque una vez que digamos todo esto van a ver que a Deleuze se le prende una alarma. Entonces, lo que quiero que ustedes me cuenten la próxima es qué alarma se le prende. O sea, qué es lo que le pasa a Deleuze con este principio del placer. Bueno, la idea, esperen que voy a hacer un truco de magia. Que, permiso, Ana, te tengo que poner esto acá. Imagínense que, bueno, me quedo medio choto, pero no importa. Imagínense, este es el problema de la liberación. Nosotras vivimos absurdamente compenetradas a una idea que es la idea de los ismos del positivismo, o sea, del siglo XVIII más o menos para acá, que es la siguiente. Acá tenemos un individuo, este es nuestro individuo moderno. El individuo moderno es este, viene el poder, ¡brum!, lo aplasta al individuo moderno, lo está aplastando, le pone la bota encima al individuo moderno. Lo que tenemos que hacer es sacar el poder y tendremos a un hombre libre. Esto lo cree todo el mundo, lo cree Adam Smith, lo cree Che Guevara, lo cree Marx, lo cree todo el mundo, o sea, lo cree gente muy disímil, cree que esto es así, que el poder aplasta, se lo saco y lo que tengo es una persona libre. Bueno, Foucault, a esto le decimos la liberación, lo cree gran parte del feminismo. Ay, ese es otro aparatito. No fue el mismo, porque vos me dijiste que sacaste el volumen. No fue el mismo sujeto moderno, es otro sujeto moderno. Uno más chiquitito. Bien, está bien. Mientras no, el bypass no lo apague. Eso no, porque si no, ya sabes cómo nos va. Pero el resto, bueno, entonces, esas son lo que podríamos llamar como las teorías de la libertad o de la liberación. Lo cree Paulo Freire, lo cree el feminismo, que postula que hay que liberar a las mujeres como si las mujeres ya no fuéramos un producto político, un artefacto político producido mediante unas técnicas de todo tipo, moleculares, disciplinares, materiales, mediante dispositivos disciplinares. O sea, como si la mujer fuera una cosa como la clorofila de un árbol, como si fuera oxígeno, o sea, un elemento de la naturaleza. Bien, entonces todo el mundo cree eso. Foucault no creía eso. Foucault inventa otra idea. O sea, Foucault está más cercano a la idea de que en realidad la libertad hay que construirla mediante unas prácticas y que por ende entonces no hay que liberar el deseo. O sea, no sirve de nada liberar el deseo, porque si liberamos el deseo, es decir, le sacamos la pata que reprime el deseo, lo que tenemos es lo que construyó el mundo. O sea, no va a pasar nada extraño. A las pruebas me remito, o sea, eso basta ver el mundo para darse cuenta de cómo opera. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el problema, esta es la entrevista que también forma parte de este libro, que es la ética del cuidado de sí, el problema de la libertad no tiene tanto que ver con desreprimir el deseo para poder vivir libremente el deseo que tengamos, sino con construir prácticas de libertad. E insisto sobre esta cuestión, que es una cuestión fundamental. Las prácticas de libertad se construyen sobre el autogobierno. no se construyen ni poniéndole los puntos a los demás, diciéndole hasta qué hora pueden tener la música en alta, ni aplastando, avasallando a los demás cuerpos con mi propio deseo, sino cómo logro yo autogobernarme. Leo, ¿y dice algo sobre cuáles son esas prácticas? Yo leí los textos de Foucault, pero como que habla todo el tiempo de prácticas. No, es genial, si no sería Lenin. Claro, es tipo Nietzsche, o sea, que te dice romper claro, todo y después fíjate qué haces. Si no sería Lenin y te claro, escribiría un libro que se llama ¿Qué hacer? Claro. ¿Entendés? Que sirve para romper todo. ¿Entendés? Como, qué bajón. Como martillo incluido en el... Claro. Eso es chichita del Kiaga. Ese es un texto de cocina. Claro. Cómo hacer una receta. Bueno, porque los antiguos sí te decían lo que tenías que hacer. Más o menos te decían lo que tenías que hacer. Porque, no sé... Claro, digo, eso era lo que yo me refería antes. Como que sentía que sí había algo... A ver, Séneca te dice de lo que te tenés que alejar y a lo que te tenés que volver claro, a ti diferente. No te dice mucho más. Claro. ¿Cómo lo haces vos? Claro. Te tira como un... Te tiran una línea, nada más. Digo, ¿cómo lográs vos eso? ¿Cómo lográs vos controlar tu ira? Claro. Solo te muestra que está ahí, que existe, que esto está. Y después, bueno, ¿cómo tenés que hacer vos para...? Yo doy siempre el mismo ejemplo en la antigüedad, porque es un ejemplo que me encanta. Porque eso es increíble que nuestra civilización esté fundada sobre el modelo griego, cuando los griegos ya fundaron su propia civilización autocuestionándose. ¿Cuál es, esto lo va a hacer Pato, cuál es el texto máximo de los griegos? La Ilíada y la Odisea. La Ilíada. La Ilíada, después hablamos de la Odisea, pero en principio la Ilíada. ¿Saben qué pasa en la Ilíada? ¿Lo leyeron? Tarea para el verano, es un libro excelente, es un libro que todo el mundo debería leer, porque realmente es un libro excelente. Lean la Ilíada de Homero. Los griegos, no vamos a decir por qué motivos, los griegos invaden Troya. No tiene importancia, tiene mucha importancia, pero bueno, no importa. Invaden Grecia, invaden Troya. Los griegos, boom, van, invaden Troya. Previo a invadir Troya, ya están pasados de vuelta. O sea, ya va mal esa invasión. Primero porque no debería ser invadida, porque es una pavada por lo que lo están invadiendo. Eso el texto lo deja en claro. Y después porque para que hubiera viento, o sea, ya pecaron de tiranos. Antes de salir, o sea, reventaron una pibita joven, la sacrificaron en un altar para que hubiera viento, o sea, ya están zarpados de deseos de poder, ya va mal. Y se le instalan los dos pobres troyanos que están ahí 9 años haciéndole la guerra, 9 años consecutivos haciéndole la guerra. ¿No? Los griegos tienen un rey de reyes, que es Agamenón, pero tienen un líder en la guerra. O sea, el rey de todos los griegos, no es el que lidera el ejército. El guerrero más importante, ¿quién es? Aquiles, que es el hijo de una diosa y que es una persona con muchas dificultades para vivir. Tiene problemas Aquiles, porque Aquiles, a alguien se le ocurrió decirle, claro, Aquiles no fue estoico, no estaba inventado, de hecho, el estoicismo, este es el problema. Eso lo dice Borges, el pudor estoico no se había inventado, eso es una frase de Borges, para hablar de Héctor, en realidad, y de Aquiles también. No está inventado, Aquiles sabe que se va a morir joven, y sabe, es así su destino, está escrito en su sino, la Moira llega temprano, se va a morir pronto, no sabemos cuándo, pero va a ser pronto, no vuelve de Troya, él lo sabe, salió de Grecia sabiendo que no volvía, entonces está re loco, pero está bien, está chapa. Y en vez de agarrarse del estoicismo, bueno, va siendo cualquiera, cada vez más cualquiera. En determinado momento, Héctor, que es el guerrero máximo de los troyanos, le mata al compañero de armas y, de acuerdo a los protocolos, bueno, una eugenésica que los espartanos se inventan para ser los mejores guerreros, no es solamente el compañero de armas, es el compañero de cama. Es el mejor amigo, el compañero de la cama, y el compañero de armas, que es Patroclo. Entonces Héctor mata a Patroclo. Y Aquiles le agarra, pero un ataque de locura suprema, tremenda, y obviamente sale a matar a Héctor. Héctor, que es mucho más estoico, pese a que el estoicismo no había sido inventado, que Aquiles se compone, sabe que no tiene chances. Es como una pelea, después chequéenla, es como pelear en la jaula del UFC con Ronda Rusa, y pobre las pibas que cada vez, ya cuántas lleva, 10 peleas invicta, todas les rompió el brazo. Nada, qué sé yo, viste, te lo doy, ya está, rompémelo, te lo estiro así. Héctor se compuso, sale a pelear contra Aquiles sabiendo que va a perder y que lo va a matar. La mujer le pide que... Andrómaca le pide que no salga, le muestra al hijo Astianante, hacerlo por nuestro hijo, le pide la madre, le pide el padre, todo el mundo le pide que no salga, que Aquiles lo va a hacer mierda. Y Héctor sale igual y dice que ya está escrito, que no hay manera, que no se puede derrotar eso, que no se va a esconder y que va a salir, que ya está, listo, va a salir. Bien, obviamente Aquiles lo mata. Y ahí tendría que haber terminado. Esas son las reglas del juego griego. Aquiles lo mató. Vengo a Patroclo, recuperó su armadura, deja ahí el cadáver, a la noche viene la gente, se lleva el cadáver, empiezan los ritos funerarios. No, Aquiles lo ata al carro y durante 7 días y 7 noches, dice el texto, lo pasa por la muralla a ver si lo rompe todo. Los dioses intervienen, le hacen unos pases mágicos al cadáver de Héctor para que no lo pulverice y ya está. Bueno, estas tres escuelas de pensamiento están orientadas a eso. A cómo evitar ese momento donde vos no te podés controlar, no podés frenar, tendrías que haber frenado. En el momento que le pegó el último sablazo a Héctor, Aquiles se tendría que haber retirado sintiendo la victoria. Ya está. Listo, es todo lo que tenía que hacer. No lo hizo. Pero previo a eso uno también se había desgarrado las vestiduras, se había cortado el pelo y había hecho todas las... Está siempre de cosas que no correspondían con el dominio. Aquí está siempre desbordado, está siempre desbordado. Está la finitud de su existencia lo desborda. Este es el problema de Aquiles. Y Aquiles es el ejemplo de lo que es un mal gobernante. No porque no sea talentoso, es el más talentoso en su arte y de hecho es muy talentoso en muchas otras, o sea, no es simplemente no es Ajax, que es una bestia bruta como el increíble Hulk. Además es inteligente. Cosa que Ajax no es, que es medio tonto. Es inteligente, pero todo eso no le permite el autocontrol, la mesura. Entonces, lo que los griegos van a pensar, lo que van a empezar a crear son, no te dice qué técnicas, claro que no, alguna onda te tiran, pero están pensando en cómo lograr un sujeto que pueda parar antes de mandarse cualquiera. Como es una ética, y ahí viene lo de Spinoza y el dosaje, como es una ética, no te dice cuánta cantidad, cuánto puedo, no te dice eso. Digo, eso lo sabe solo tu cuerpo y la experiencia, pero eso tiene que estar. Sí te tira algunas puntas, que está muy bien, en el sentido de nadie se mete en cierto dispositivo para ver si el dispositivo, por un lado, no lo descompone, por el otro, si lo puede subvertir. Digo, es ridículo, ya tenemos suficiente experiencia histórica como para saber eso. Yo desconfiaría mucho, si me preguntás, Sara, desconfiaría mucho de, y me parece que hay que desconfiar de cualquier filosofía que te diga qué hacer, no cómo. Cómo es del orden de la técnica, el qué es del orden de la moral. Claro. Cómo quiere decir... Por ejemplo, si yo tengo que hacer una torta, que conviene ponerle aceite, que conviene ponerle cualquier material oleoso a la fuente para que no se te pegue. Es un cómo. Tiene que ver con una técnica. Tiene que ver con que si vos querés que un golpe de puño tenga penetración, tengo que mover el hombro y la cadera y el cuerpo, todo un lado del cuerpo. Si no, no, eso es un cómo. Un qué es quien te dice qué hacer en cada situación. Está bueno que no diga. Claro. El qué. Más o menos un cómo tira. Tiene un cómo, claro. El qué lo tiene que buscar una. Y la idea es desprenderse de las teorías de la liberación. Como si Foucault va a decir que aquello que se nos invita a liberar ya está construido por el poder. El poder no es externo a eso que se nos invita a liberar, sino que el poder lo construye. Somos sus efectos. Y esto, que parece un panorama muy nihilista, es un panorama muy alentador, porque quiere decir que en el núcleo del poder está el germen de la resistencia. No es algo que son dos fuerzas antagónicas peleándose, sino que si somos efectos del poder, es ahí, en ese lugar, donde se va a gestar la revuelta. En esa construcción. En principio porque el poder, el ejercicio del poder y su asimetría no es la dominación. ¿Eso lo leyeron? Sí, está muy bueno, sí. Exactamente, hay una diferencia entre la dominación y el ejercicio del poder. Si hay dominación, ya no hay poder, estamos en otra situación. Estamos en una situación donde no queda nada. Eso es, no somos más sujetos. Claro, decía que cuando se habla de poder, como instantáneamente se lo conecta con esto de que hay dominación. Claro. Pero que no necesariamente, que él plantea que se pueden dar estos juegos de poder que en los que hay, justamente se dan porque hay libertad. Si no, no existen esos juegos de poder. Exactamente, aunque que sean... hay libertades, aunque una sea, como haya, uno tenga, por ejemplo, en una relación de dos personas, uno tenga más poder que la otra tiene todavía, que siempre digamos, hay. Que siempre hay y siempre que, alguien tiene más que poder. Que no es fijo, decir. Pero también el poder, no necesariamente, si nosotras logramos el autocontrol mediante estas técnicas y estas prácticas de libertad, el poder no necesariamente redunda en dominio del otro. Si quieren preguntarse acerca cuál es la diferencia, solo vean un circo o un zoológico. Ahí van a haber relaciones de dominación. No hay manera de que esos animales escapen. La única manera de que esos animales sean menos esclavos nuestros es que vayamos nosotros y le abramos la puerta. No se van a poder ir. Ni siquiera pueden hacerte, qué sé yo, es raro. Digo, están en una jaula, sobre todo los del zoológico. Los del circo, cada tanto alguno se chifla y te pasa por encima. La orca que mató a la entrenadora. Mm-hmm. Vean ese video, ahí van a ver un ejemplo. Digo, sí, una película. Jugó con la entrenadora, sí. Le mostró a todo el circo. Mató a tres entrenadores. Sí, pero hubo una, el video más lindo, es donde la usa como una pelota. A mí me encanta. Se llama el documental, me sí, que la re bien. Re bien, sí. Como siendo marmota. Sí. Y me encanta la mina desesperada tratando de escapar, sí. Y ella la agarra con una suavidad del piecito, ¡pum! Y la tira para adentro. ¿A dónde vas? Esto recién empezó. Para adentro del agua de nuevo. ¿Te gusta ser payaso? Ahora vamos a jugar. Vas a ver cómo grita todo el público. ¡Claro! Vas a ver cómo grita la gente. ¡Qué contenta que se va a poner! Me encanta este video. Yo la amo, esa ballena. Pobre presa todavía. Bueno, esa es una relación de dominación. En las otras, efectivamente, hay una posibilidad. No sé si de liberarse, no sé si existe eso, pero por lo menos de establecer otro juego. O de eso, de que es como... Eso de que era móvil, justamente. Bien. ¿Qué más? Esa, ahí hay una posibilidad. Exacto. La movilidad de, digamos, de ese poder. Sí, no está fijo. No está fijo. Son no está fijo. Sí. Pero efectivamente no te dice cuáles son las técnicas. No te dice qué hacer. Hay que desconfiar de la gente que dice qué hacer. Posta que hay que desconfiar. No qué hacer en el sentido de, insisto, no el qué hacer en el sentido de los cómos. Esas son las asimetrías propias de la experiencia, de los conocimientos. O sea, no habría, realmente yo lo creo, no habría relación pedagógica sin esa asimetría. Se equivocan de Paulo Freire a todos los anarcos y los bachilleratos populares. La asimetría es la condición, yo por ahora estoy convencida de eso, si más tarde me desconvenzo se los hago saber, es la condición ontológica de aprender cualquier cosa. Pero esa asimetría no redunda en dominación, no redunda en que puede venir cualquier idiota a mandarme al muere en una mala práctica de un deporte de combate. Sino simplemente hay gente que sabe cosas que yo no sé y trata de acercármelas, facilitármelas, me dice un cómo. El problema de nuestros dispositivos de construcción, que no son, el problema es que nuestros dispositivos de aprendizaje no son dispositivos de construcción de la libertad. Este es el problema de la escuela normal, de la universidad, del psicoanálisis y de casi todo. O sea, son dispositivos de sometimiento, lo que quieren es someter la voluntad, someter las posibilidades de creación. De allí, las dificultades. Las dificultades de que, por ejemplo, no estudio y total la profesora me va a decir, no, la profesora no debería decirte nada si no estudias, debería callarse la boca y hacerte pasar un mal momento. Enmudecer y que estés incómoda. Bien, Entonces, en este otro, el otro, la otra entrevista, la ética del cuidado de sí, la ética del cuidado de sí es un concepto que está tomando del frontispicio del templo de Apolo en Delfos. En el templo de Apolo en Delfos, en el frontispicio, en la parte de adelante, hay una frase que en griego es gnosis auton, que es un imperativo, gnosis, con que eso está en esos dos fonemas, que es una G y una N, en nuestras lenguas actuales. En realidad es la raíz que está en todas las palabras que tienen que ver con conocer. Conocer ya lo perdió, pero en algún momento fue cognosco. Bueno, entonces gnosis auton quiere decir conócete a ti mismo. La Vulgata New Age del conócete a ti mismo lee esta frase como hay que autoanalizarse. No, nada que ver. El gnosis auton de Apolo Delfos, en realidad, porque esta aprendió y la que está en la puerta de atrás del templo nadie la conoce, que es Medea Gan. Medea Gan es nada en exceso. No te dice cuánto, ¿ves? Ahí tenés. Apolo no te dice cuánto es el exceso, porque el exceso es una ética. Vos sabés, hay gente que aguanta más y hay gente que aguanta menos. No puede venir Apolo y decirte cuánto. Lo que sí te va a decir, si te robás el alimento que está dentro, sos alto gil. Y te va a partir con un rayo, ¿entendés? Eso conócete a ti mismo. Claro, era Apolo, flechazo, ¿entendés? Como, eso sí, pero cuánto es mucho, cuánto es poco, eso es algo que solo es trabajo sobre el sí mismo. Entonces, van juntas estas dos frases, el conócete a ti mismo y nada en exceso. ¿En qué sentido? Las prácticas de la libertad tienen que ver con ese conocer los propios límites. Jean-Pierre Bernard, que es un helenista que a mí me gusta mucho, dice que esa frase, el de conócete a ti mismo, tiene que ser leída como sabé cuáles son tus límites, sabé que no sos una divinidad, sabé que la vida no es infinita, que no sos inmortal, y si una, y los epicúreos dirían esto, si una sabe todas estas cosas, logra vivir como los inmortales la vida que le toca. Entonces, y Leo, hay... Seguro que no, pero hay un modo de detectar que te fuiste al pasto, decís como... Sí, aquí lo sé. Pero él detecta que se fue al pasto. La literatura antigua no tiene tanta construcción de la psicología del personaje. Pero sí la detectan los que están al lado. Y eso está claro para todos los otros helenos. Que está desde que salió en el pasto. Está derrapando, pero heavy metal, o sea, se saca de las casillas como un nene que le sacan los caramelos porque Agamenón le coge una esclava, ¿entendés? Está todo bien, no es que lo haces del feminismo, ¿entendés? No es que aquí eres feminista, dice, no, la libertad de las mujeres, Agamenón, ¿quién te crees que sos? No, a ver, le da bronca como le daría bronca que vos te lleves la virome, ¿entendés? Y que yo te podría decir, che, Anita, puede ser que te haya llevado una virome, o podría levantar el teléfono y recagarte a puteada, decirte, hija de puta, te voy a romper la cara, ¿entendés? Podría pasarme 40 pueblos porque te llevaste la virome. Eso es lo que valía esa esclava. No es que hace un manifiesto feminista por la libertad de las mujeres de Grecia, Aquiles. Aquiles se saca, y Agamenón no entiende, es una esclava, a ver, ¿qué estamos hablando? ¿Entendés? Ni siquiera es la mujer legítima, una esclava. Es una silla. ¿Entendés? ¿Cómo te vas a sacar así? Se niegue a pelear. Haz un berrinche. Dice, no voy, no salgo. No salgo, no salgo, no salgo. Devuélvame a mi esclava. No salgo, no salgo, no salgo, no salgo. Y te mira diciendo, che, está la guerra afuera. No podés no salir. ¿Entendés? ¿Qué onda? Hace esas cosas. Los de al lado lo ven. Él no se da cuenta de nada. Es uno de los problemas. Pero los tiranos nunca se dan cuenta. Este es el gran tema, el gran tópico de toda la literatura griega. El tirano nunca se da cuenta cuando ya es tarde. ¿En qué momento Creón se da cuenta que se desbordó porque una pibita muy jovencita fue a enterrar a su hermana? Fue a enterrar, no enterró nada, le dio un poco de tierra encima, ¿entendés? ¿En qué momento Creón se da cuenta de eso? Cuando no queda nadie al lado. Se mataron todos, se mató el hijo, la mujer... Antígona se ahorcó, bueno, todo, no queda nadie. queda él y Ismene mirándose y me diciendo, bueno, ¿qué onda? Ahí es donde se da cuenta, che, está bien, me equivoqué, no le pregunté a nadie sobre la prohibición, promulgué esta ley, me parecía la correcta, quizás debería haber consultado, quizás, bueno, Antígona escapó a la noche, no lo puedo soportar, fue y enterró al hermano, bueno, no es tan grave, ¿entendés? Como, qué sé yo, démosle unos azotes, no sé, ¿entendés? No, se dan cuenta tarde, siempre se dan cuenta tarde, en toda la literatura te vas a encontrar que siempre el que comete hubris y se va al pasto, se da cuenta ya en el pasto, si es que se da cuenta. A veces no se dan cuenta nunca. Pero bueno, como verán, desde la Ilíada hasta este momento de la aparición de estos grupos de pensamiento, hay una preocupación muy grande de cómo no irse al pasto y cuáles serían los dispositivos que permiten que vos no te vayas a, nada, que derrapes mal, que te vayas a la cuneta, sin que esos dispositivos sean prohibiciones externas. Es decir, desde algún punto de vista, los griegos ya tienen una concepción del poder como interna a la construcción de la subjetividad y la carne. ¿Entendés? O sea, hay que lograr que eso sea interno, no que venga de afuera y construya una subjetividad de mierda, que es lo que tenemos ahora. En realidad, si las instituciones se caen, nos vamos a matar las unas a las otras en vez de cooperar, porque hemos sido producidas como sujetos de la modernidad. No porque esto esté dentro de los corazones humanos. Yo estaba pensando, digo, desde uno, por ejemplo, si, que realice una práctica que de pronto dentro de lo normal está como reprobada y que te dirían que te fuiste a los pastos, digamos. ¿Cómo por ejemplo, construir, qué sé yo, la parte, no sé. A mí me pasó. Voy a jiu-jitsu y dos boludos me dicen, yo te lo conté, dos boludos me dicen, ¿qué te hiciste en el pelo? Es que empecé con la quimio, dije. Seria, y sostuve la mirada. Eso es lo que hay que hacer. Sí, nosotros ya tenemos las pelotas por el piso. Sí, el pelo. No, es que empecé con la quimio, y como todo el mundo sabe que yo estoy enferma y que me pasé casi un año internada, se quedaron mudos, uno se sintió muy mal. Y después de un rato me le cagué de la risa, le dije, es un boludo. No, eso no entiendo, pero porque vos eso me lo enseñó, claro. Diógenes. Eso lo entiendo, pero digo, cuando uno está en proceso de construcción de algo. Sí. Y entonces decís, o sea, ¿cuál es como el punto de referencia? Es uno solamente. O no sé, o hay un bagaje histórico por ahí que te muestra algunas cuestiones, pero... Vamos a los hechos, hablemos plata. Sí, hablemos plata. Vamos a un ejemplo. A ver. Sí. ¿Qué te está problematizando? ¿Qué te está pasando? Mirá, tocame jabón y yo le doy. No. Contale al grupo. Hola, soy Luz. No, digo, de pronto, por ejemplo, con el tema de las parejas, ¿no? Uno dice, sí. Bueno, a ver, quiero tener una pareja que sea distinta o quiero plantear algo que sea distinto para no poner pareja. Entonces tenés todo un grupo en un entorno que te dice... Deja los amigos. Sí, es un error tener los mismos amigos toda la vida. No, pero... Es un error, posta, es un error. Yo sí, no comprendo a la gente que tiene amigos de la infancia. ¿Cómo haces? Si yo era otra persona. Pero, ¿cómo...? ¿Cuál sería como la medida de no derrapar... no es el propio cuerpo como que te lo puedo pero no decir. Entiendo que le llamas derrapar. No sé, a ver, vos arreglaste con tu chico, tu chica, que van a tener una relación abierta y eso está súper charlado y ustedes se apañan y se arreglan y viene otro boludo de afuera y dice, ¿no te pones celosa? Bueno, qué sé yo, voy a decir qué hacer, perdona a todas que dije que no había que hacer, pero es como sí, una inundanos de sabiduría, Leo. No, qué sé yo, una es no tener esa persona al lado. Dos es no contarle eso. Yo no hablo todo con todo el mundo. ¿Por qué hay que hablar todo con todo el mundo? Digo, no ando confesando mis verdades. Yo no, sí, no es bueno, que me oculto, ¿está? No. Pero yo no ando confesando. Sí, sí. Yo no te, bueno, no me cuesta yo no te cuento con quién cojo. ¿Qué tema mío con quién cojo y cómo? Si esto lo dice Arto. Arto tiene una frase hermosa que es, soy el único juez de lo que hay en mí. ¿Yo qué te tengo que contar lo que hago? Es tema mío lo que hago. Te pregunto si estoy... Tengo una atribulación, estoy atribulada, entonces puedo llegar a consultarte. Che, ¿vos cómo la hacés? O, si no, no, ¿para qué te decís? No, no te estoy teniendo un problema. Entonces, no tener ese amigo, no contarle, O cuando dice de contarle, cuando dice, no te pones celosa, no, porque empecé con tu mujer, qué sé yo. No sé, no, la verdad es que no. El otro día nos enfrentamos con tu chica, la pasamos re bien. A ver si así se calla, ¿entendés? O sea, vos hablas de... Igual no, no, es no, no encuentro el ejemplo. Vos hablas como de lo, como dónde... El tema de los límites, ¿no? Como capaz. Sí. Estás refiriendo sí, un poco sí, a eso, sí, ¿no? Sí, como el límite, pero el límite propio. ¿Dónde está? Bueno, ahí está, ¿no? Lo de la ética. Como de la autodestrucción, digamos, de decir, me estoy yendo a la... O sea, soy... Claro. O sea, ¿dónde, hasta dónde me afecta, por ejemplo, ser un muerto civil o...? ¿Qué es ser un muerto civil? Esto de que te repruebe todo el entorno porque, no sé, te rapaste. De pronto, yo me quiero rapar, pero sé que en el trabajo me echan. Bueno, hay que buscarse trabajos donde no te claro, echen. Pero entonces, ¿cómo modulas? Ustedes podrían pensar que yo soy una loca de mente, estoy rapada, tengo una cresta o kickbox, no, estoy claro, toda tatuada. Yo sé, creo que ustedes piensan que soy una loca de mente, pero además se dan cuenta que soy muchas otras cosas, además de una drogadicta infernal. No. Claro, te dejo. Cuando hablo, me imagino que se darán cuenta que, bueno, vieron, no estoy todo el día drogada tatuándome así un brazo, porque si no, no podría decir todas las cosas que digo. Ahí es donde te hubieses excedido, digamos. Ahí es donde el tatuarte y drogarte te implicaría como disminuir tu potencia. Bueno, eso lo dice Deleuze. Deleuze va a decir, Deleuze fue un alcohólico. Si no tuvieses la necesidad de pensar las cosas que pensás, no pasaría nada, pero como la... Deleuze lo que dice es que las líneas de fuga pueden llevar a líneas de muerte y que hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que fugarse si por la prisión exiliada, que es un poco lo que está planteando Luz, es eso, o sea, cómo exiliarse, cómo fugarse sin terminar exiliada, y por que es la misma idea de las líneas de fuga pueden terminar en líneas de muerte, y... La otra cuestión con respecto al exceso, él va a plantear desde su alcoholismo, va a plantear que lo mejor sería lograr esa capacidad de borrachera dionisíaca con agua. Que eso es lo que tendríamos que poder hacer. Con un vaso de agua, conseguir ese éxtasis con agua. ¿No sería encontrar un justo medio? Yo estoy... después, yo vengo de mi tercera internación. Lo comenté y después estoy... Grupo de autoayuda. ¡Hola, soy Pablo! Sí, además esta vez me pusieron en cuarentena o 96 horas sin contacto humano, entonces me quedé conmigo mejor, misma. Y al principio la pasé bien, el primer día la pasé bien y los otros tres días fue como estar en Disney, porque era... bueno... Nadie viene, pero tampoco nadie me jode. Claro, exacto. No volví más sana, pero soy un poquitito más sabia, que es lo que le digo. Sí, más tranquila. Bueno, y entonces... la cuestión del autodominio y buscar un justo medio, pero no un justo medio social, sino bueno, el de uno. Bueno, eso es, el justo medio es propio. Pero es algo propio. Todo el tiempo, es como... El justo medio no... Nadie te puede decir cuántas copas de vino son muchas. ¿Qué sé yo, tu hígado? Yo sé del mío. Y me las cuento. No me entrego a la sustancia libremente, pero no por el escarnio social. Por eso digo, la moral de no hay que tomar, no hay no, que... No me entrego, porque si no al día siguiente la paso mal. La paso mal, no quiero pasarla mal. Y después me autorregulo con mis propios mecanismos de catárticos, ponele, qué sé yo, viste. Si el primero de enero estar vomitando con un balde al lado quizás no sea un problema, ¿entendés? Bueno, qué sé yo, nadie trabaja el primero de enero, ¿no? O poca gente, quiero decir, yo puedo darme ese lujo, bueno, está. Tiene que ver, ahí vuelve Spinoza, tiene que ver con tus partes constitutivas. Vos estás definida por la docencia. Digo, no es solamente tu trabajo, es lo que te gusta. Sí. Digo, porque vos tenés otras profesiones. Sí. Sos maquilladora, sos cosmetóloga, ¿entendés? O sea, también tenés otras profesiones. Pero esta es la que vos siempre volvés, y pese a todo el sufrimiento institucional, a vos te gusta. Bueno, no descompongas esa parte constitutiva. Eso es lo que te diría. En tu autocontrol tiene que poder dejarte ahí. Si no, un día te vas a quedar sin lo que te gusta. Después vemos si lo que te gusta le conviene a tu cuerpo. O si te manda una y otra vez, y otra vez, y otra vez al hospital. Después vemos. Pero en principio eso. Igual sigo sin entender bien como el ejemplo práctico, Luz. Como no sé claro, a qué digo, te referís. Si no sé si son gusta, los otros. Si hay que desconfiar de lo que a uno le gusta también. Entonces es como que ahí es como que entro en un espiral medio de, bueno. Espinosa tiene la solución. Sí. Espinosa sí, tiene sí. la solución. ¿Incrementa o no incrementa tus potencias? Entonces vos me podrías decir. Sí. Me incrementa mis potencias matar gatos. Me re divierte matar gatos, la super incremento. Entonces Spinoza diría, bueno, no, mire, si usted descompone las partes constitutivas de otro cuerpo al pedo, porque la comida descompones las partes constitutivas, incluso si sos vegetariana y vegana, igual las descompones. Pero eso es armar una ecología. Por eso Guattari escribe sobre las ecologías. El bosque está lleno de descomposición. Pero vos no eliminás las partes constitutivas. De donde elimines una parte constitutiva, rompiste la cadena, rompiste el ecosistema. No, no es algo, no funciona así. Entonces, lo que incrementa las potencias nunca puede ser de ese estilo, nunca puede ser sobre, nuevamente, la pregunta que se hace Foucault por la ética. ¿Cómo construir una ética que incluya el placer? Fíjense que dice el placer, fundamental que diga el placer, que no diga las necesidades, que diga el placer. ¿Cómo construir una ética que incluya el placer de las otras partes? ¿Cómo hacer para que tus potencias se incrementen con que, o sea, tus potencias se incrementen, es que se incremente tu placer con el placer de los demás? Hay que desconfiar de quien te dice cómo. Y después sí hay tips. ¿Entendés? Tips. Que cada quien le encuentra el estilo. Yo soy muy de mandar a la mierda. Pero habrá quien le salga mejor la diplomacia. Digo, no sé, yo tengo una amiga en Paraná Divina que es bastante bicha. Lo aprendió de los abogados, ¿entendés? Entonces te la manda a guardar desde la bichez y parece que es una señorita inglesa. Y la verdad es que para quien puede leer entre líneas, te la está remandando a guardar. Yo soy más brutita. Y probablemente menos inteligente, que entonces me sale peorcito, pero qué sé yo. La verdad, no sé. Como, y también lo que vimos de los cínicos, o sea, Palperbart, si la sociabilidad está envenenada, como dice Palperbart, y no podemos encontrar esa soledad positiva, que es la soledad positiva de la calma, de la creatividad, la necesaria para realizar casi cualquier proceso creativo, o sea, desde tocarse la concha hasta cagar tranquila, pasando por escribir un texto, leer algo, estar un rato tranquila y descansar. Si nunca lo podemos encontrar por la demanda, el WhatsApp, esto, aquello, el laburo, Facebook, el día del amigo, tus amigas les dicen, vamos a juntarnos, vamos a juntarnos. Después, ¿para qué te juntas, no? Para que te quemen la cabeza con todo lo que nos está saliendo. Bueno, si estamos todo el tiempo en ese lugar, lo que hay que hacer es dejarse caer. Dejarse caer. Nada, qué sé yo. No pasa nada. Por dejarse caer entiendo dejarse caer de la mirada social. ¿Qué carajo te puede importar qué opinen los demás? Nada. No sé si va por ahí. Sí. Sí, igual no lo tengo muy claro internamente, por eso por ahí es complicado. Bueno, entonces, sigamos un cachín más, así avanzamos. Entonces, yo decía, ¿no? Esta idea de que el poder como constructor de algo que está dentro del cuerpo, pero en un sentido, ¿cómo decirlo? En un sentido afirmativo, no en un sentido de sometimiento. Fíjense lo que hacen los estoicos. ¿Vieron esa frase de Plutarco que yo posteé? Que es una frase buenísima. O sea, los estoicos dicen, bueno, hay que construir hay que tener un logoi, o sea, unas razones discursivas, lo que habíamos hablado la otra vez, que cuando llegue ese momento de desesperación, que puede ser cualquier cosa, ese logos acalle la desesperación sola. O sea, la pueda remover. Así, prum, va a aparecer. Y lo que yo puedo hacer es dejarla de lado. Sea miedo, sea tristeza, sea dolor, no es que no lo voy a sentir, es que ¡prum! Lo puedo hacer con el logos que ya se hace mi cuerpo. O sea, entre mi cuerpo y el logos no hay diferencia. O sea, mi cuerpo es ese logos. Entonces yo puedo llevar adelante lo que tengo que llevar adelante con la temperancia necesaria para hacerlo. Eso es la construcción de un ethos. Es hacer que ese logos se internalice al punto de formar el cuerpo. Hay muchas actividades de este estilo. Cuando vieron, la gente le encanta decir que la mente controla el cuerpo. Bueno, esto en algún punto, o la lectura que yo hago de esto, es lo opuesto. No es que el cuerpo controla la mente, es que son una unidad. Entonces llega un momento donde ya no hace falta pensar, lo hace el cuerpo, lo hace solo. Es como tocar la batería. Yo tocaba la batería, siempre toqué muy mal. Pero los buenos bateristas no están repasando el drill de cómo venía todo el tiempo. Ya sale solo entre la batería, eso es un agenciamiento. Entre la batería y el cuerpo son una unidad. Hay una unidad, se volvieron una misma máquina. Por eso están las tesis que contradicen. Todos estos tipos son críticos de Marx, porque no hay nadie más compenetrado con la máquina y menos alienado que un trabajador. Eso no quiere decir que ese agenciamiento sea afirmativo, alegre y incremente las potencias. Una persona que se pasa 8 horas poniendo la tapa de la Coca-Cola, tic, tic, tic, tic, entre la máquina y su brazo, ya hay una unidad. ¿Se entiende? No está alienado con respecto a lo que produce. Son la misma cosa. El tema es que esa máquina te produce como una cosa que es una porquería y que no incrementa tus potencias. Hay que encontrar los dispositivos donde vos puedas hacerte uno con la máquina y tener entonces ese cuerpo cyborg e incremente tus potencias. Yo no tengo idea cómo se hace eso, pero bueno, qué sé yo, alguna cosa claramente podemos entre todas ir pensando, ¿no? Entonces, bien, la idea, que esto lo va a decir Foucault en la ética del cuidado de sí, es establecer una relación de poder. Poder en griego se dice arjé, que se escribe arché. Lo está escrito ahí en la entrevista. Una relación de arjé. Establecer una relación de arjé sobre los deseos. O sea, en vez de que los deseos me dominen y no poder controlarlos, es el cuerpo el que domina los deseos, sean los que sean, los deseos o las pasiones, el dolor, el miedo, la ira. Entonces, es ahí donde se alcanza el no ser esclava. La verdadera no esclavitud no está en la liberación, sino en el poder controlar esos deseos, miedos, fobias, lo que fueran. Yo no sé cómo se hace, no sé, yo me quedé pensando porque yo tenía una fobia de chica, le tenía fobia a las arañas, pero fobia, hardcore, así que si había una araña ahí, no podía ir al baño, o sea, pero capaz de mearme encima y no pasar. Y no sé si hay técnicas que podamos... No sé si hay técnicas que podamos decirle a alguien, bueno, si haces esto, entonces dejas de tenerle fobia a las arañas. Psicólogos hacemos eso. Claro, yo tengo un poco de descreimiento de esas técnicas. ¿Cómo cuáles? No funcionan para todo. Exacto. Pero sí hay. Pero no estoy diciendo que no. Digo que lo pongo en duda, en ese sentido, de que hay que probar. Eso es lo que yo diría, o sea, ver qué onda. Y que después no podemos dar recetas universalizables, justamente porque por la singularidad. Digo, esto es el problema de Hans y el caballo en Mil Mesetas. ¿Es Mil Mesetas o el Antiedipo? No me acuerdo dónde está Hans. Me parece que en el Antiedipo. En el Antiedipo, léelo. Que es el chico que tiene fobia a los caballos. Y toda la culpa la tiene la madre. Toda la culpa la tiene la madre. Bueno, Y ahí empieza... No, pero es piola porque Deleuze y Guattari hacen otra lectura. Hacen una lectura en términos de afectación. ¿cómo lograr una afectación que no sea una pasión triste? Igual no te dicen cómo, siguen sin decirte cómo. Así que bueno, yo por el momento me ando negando a decir qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, supongo que algunas cosas sabemos y podemos ir probando, a ver qué onda. Bien, en fin, vamos a organizarnos. Entonces, hoy vimos por qué el mundo antiguo, bla, bla, bla, y la ética del cuidado de sí. Quedan, entonces. Esperen que los tengo anotados en otros lados, en diferentes lugares. Bueno, queda la amistad como modo de vida. La ética de sí como práctica de la libertad. No, eso, el cuidado, esa no la vimos hoy. Pero no hay otro que es la... Porque no tengo el libro porque lo dejé en la fotocopiadora. La estética de la existencia. Claro, eso. La ética del cuidado de sí mismo como práctica de la... no sé qué. Ese lo hablamos. Ese tenemos que volver, entonces. Y del yo clásico al sujeto moderno. Y le vamos a agregar uno más. Que está ahí en el yo minimalista. El único que no está en el yo minimalista es el de la amistad como modo de vida. Le vamos a agregar uno más que está en el yo minimalista. Que es la genealogía de la ética. Ahí van a encontrar, bueno, es otro que agregamos que es también sobre este tema. Y después, si no lo leyeron, léanlo, Cómo vivir solos, de Palper Bart, y Deseo y placer, de Deleuze. Entonces, semana que viene vamos con eso, sí o sí, lean, si no entienden,